Osvaldo Pugliese al Colón es un librito que contiene una extensa entrevista al maestro Osvaldo Pugliese, realizada por Arturo Loza en el año 1985, meses antes del histórico concierto de Pugliese en el Colón, libro que fue publicado por las ediciones Desde la Gente. Para el tango, música de villa de otros tiempos, llegar al Colón es como un triunfo, como un ascenso social, como una graduación. Una vez, un profesor del conservatorio en una entrevista explicó el porqué de los músicos de tango que tocan de estricto traje y corbata o moño. Dijo, es que para nosotros que pasamos hambre, que estudiamos gracias al esfuerzo de nuestros viejos que se rompían el lomo para que nosotros comamos y estudiemos, llegar a conformar una orquesta y subir a un escenario era llegar, y poder comprarse un traje para tocar representaba esa materialización del logro realizado, de la misión cumplida. Esa fue su explicación sobre por qué el tango se toca de traje y corbata. A nosotros, generacionalmente, no nos pasa lo mismo y hasta lo relacionamos con otra cosa. Hoy, más que los buenos hombres, que los hay, los trajes son vestidos por los garcas que buscan legitimar su hombría, su honestidad, su profesionalismo. Y porque, además, es un castigo del trabajo, es decir, a nadie le gusta trabajar vestido de traje, y en consecuencia no nos vestimos así en nuestra vida cotidiana. Entonces, para tocar tango, nos vestimos como andamos por la calle. Ni unos son unos acartonados, ni los otros unos mugrientos que no se bañan, como dijera alguna vez el maestro Berlingeri. Pero bueno, quiero leerles sobre Pugliese, sobre este libro que antecedía la llegada de su orquesta al Colón. Para quienes escuchan por primera vez este programa de tango, antes de leerles, les quiero aclarar que Pugliese es el referente de esta generación. Musical y políticamente, en general, es el referente. O por lo menos, de los más importantes e influyentes, sobre todo para las orquestas típicas y los emprendimientos colectivos. El periodista Arturo Loza le preguntaba a Pugliese, ¿cómo tendría que evolucionar el tango? Abro comillas. Con los elementos técnicos que dio la música, desde el vamos, con la armonía, con la composición madura, el contrapunto, la orquestación, instrumentación, todo eso habrá que enriquecerlo. Esos son elementos que utiliza el músico, unos con una tendencia, otros con otra. ¿Cómo será el tango más adelante? Se preguntaba Pugliese. La música, como todo el arte, está vinculada al proceso político, económico, filosófico del país y del mundo. Puede aparecer un personaje con ideas nuevas y eso puede significar un suceso. Pero lo fundamental son las condiciones en las que se desenvuelve el profesional, su vida personal, social y artística. Y esas condiciones, mejores, tendrán que darse cuando conquistemos un gobierno verdaderamente democrático y popular. Porque económicamente, el hombre de trabajo estará en mejores condiciones para vivir y crear. En general, no puede crear un músico que se muere de hambre o que anda con su violín bajo el brazo de un lado a otro para ganarse unos mangos. Son entonces las condiciones sociales y económicas las que va a abrir las puertas de la creación y el surgimiento de nuevas formas, de formas que expresen sentimientos más humanos. Aquí sigue Pugliese haciendo una referencia generacional que desde aquí, bueno, no estoy de acuerdo. Pero lo digo porque esto, en definitiva, no es porque importe mi opinión, sino porque estos son algunos pensamientos que han alejado a muchísima gente del tango. Decía Pugliese, no serán los sentimientos del rock. Para mí eso es la expresión del imperialismo caduco. Yo creo que habrá revolución en la música y se hará de una manera intrínsecamente popular. Al tango, por lo tanto, le espera un gran desarrollo enorme. Y repregunta a Loza, y ya voy finalizando la cita textual, donde contesta Osvaldo Pugliese. La pregunta es, ¿qué mensaje daría a los músicos nuevos? Y Pugliese contesta, dos cosas. Para los que se inician en la cosa política, que tengan presente la circunstancia del momento que se vive, que piensen que muchas veces hay que ser más político que músico, que hay que saber defenderse, o al menos intentarlo, de todas las tropelías, de las injusticias, de la reacción que combate a los que reclaman por sus derechos. Ese es un aspecto. Noten que lo dijo primero. Después, y bajo el punto de vista musical, digo que, con la misma constancia que me dediqué al estudio, siempre, sigan los jóvenes ese mismo camino, porque es el mejor camino para aprender, instruirse y aportar con sus creaciones. El músico que no haya adquirido instrucción no tiene mucho campo. No puede tener un proyecto musical si no tiene una visión amplia y clara estudiando día a día. Y ahí cierra Osvaldo Pugliese, diciendo, y si se afilian al PC, mucho mejor.

Hoy en Fractura Expuesta, vía telefónica, conversaremos con Gastón Pose, cantante, guitarrista y compositor, que brindará un concierto dentro del ciclo Tango de Miércoles. Vendrá Sebastián Linardi con su columna periodística sobre la Villuya y Santa Milonga. Y hoy también, en forma especial, vamos a tener a nuestro horoscopero del tango, Elmer Pacheco, directo desde Beijing. Nos va a comentar sobre las Olimpiadas que se están desarrollando allí. Y finalmente, como siempre, música, noticias, agenda de conciertos y referéndum para todos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a pasar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Esta vez no estamos desconcentrados, sino listos, preparados para arrancar Fractura Expuesta, este programa 230 en lo que va de nuestra historia, del lunes 11 de agosto del año 2008, lunes 11 de agosto que está terminando. Aquí estamos nosotros, como siempre, todos los lunes en la M530, la voz de las madres, cerrando la programación, bajando la persiana de la programación del lunes de la 530, y después viene Ballester inmediatamente y la abre con todas las pilas. Nosotros arreamos la bandera de la programación y Ballester la sube. Exactamente. Nosotros barremos y Ballester viene y abre de nuevo el día de la 530. Y aquí estamos con Fractura Expuesta. 4382-9327. 4382-9327 para comunicarse vía telefónica y dejar un mensaje en el contestador. ¿Me permitís, Maximiliano? Porque yo egresé de una escuela de periodismo en la cual pagué 200 pesos por mes durante 3 años. No me interesa, ese es tu problema. No, pero tu problema es otro y te venía a corregir. Dos cositas, Maximiliano. ¿Vos me venís a corregir pagando 200 pesos? Claro. Bien, perfecto. ¿Por qué no? Está bien, está bien. No, no. Los Juegos Olímpicos, estamos. Las Olimpiadas es el proceso previo a los Juegos Olímpicos. Así me lo confirma la producción. Exactamente. Es decir, los Juegos Olímpicos es lo que se desarrolla desde el viernes hasta cuando termine, y las Olimpiadas comienzan inmediatamente que terminan los Juegos Olímpicos hasta el próximo Juego Olímpico. Es decir que, tómate la chanté. Y la segunda... Te agradezco muchísimo, esto sí. Me sirve realmente... Perfecto. La segunda que quería decir es en realidad para el periodismo en general. Cuando alguien está hablando... Bueno, sí. Prendimos bueno, el ventilador, ¿no? 6.000 pesos. O sea, yo pagué. Por lo tanto, puedo decir... Sí. Cuando alguien dice... está hablando de una fecha, ¿no? Y quiere decir... ¿Por seguir corrigiendo a mí en este caso? ¿Y vos alguna vez mandas algún mocaso de eso? Ah, pero ¿no crees que lo hablemos personalmente? No, estoy recaliente. No, vos no sos Maximiliano en este caso. Pero el tema es el siguiente. Pero infinidad de programas lo hacen, de tango particularmente. Que es lo siguiente. Cuando alguien habla de una fecha y dice... Pugliese nació el... tanto, sí. Bueno, me acuerdo la fecha de Pugliese, pero ponele el 11 de diciembre del 1890, no sé, el año que nació Gardel, no es un 11 de diciembre de 1890, sino es él, porque sabes la fecha, ¿me entendés, Maxi? Sí, creo que quedó claro, me parece. No, bueno, yo te lo quiero decir porque me indigno. Clases de periodismo con Germán Marcos. Thank you. De Pablo Siliberto escuchamos Dedo, interpretado por el grupo Agua Pesada, que se presentará en el aniversario de Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. .50 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura en Fahrenheit, 75 grados 9 décimas. Títulos. El tango desde otro planeta y desalojan una milonga. Aseguran que el tango vino de otro planeta. Es una hipótesis impulsada por arqueólogos tangueros famosos por sostener que hubo ayuda extraterrestre para construir las pirámides de Egipto, de los mayas, los aztecas y las plantaciones escalonadas incaicas. Indican que el tango, como la mejor música del mundo que es, la más completa, que se baila, que se escucha, que tuvo que ser aprobada por el Papa, que triunfó en París y en Japón, que tuvo el más grande cantor del mundo como Carlos Gardel, que tuvo a Piazzolla, a Troilo, a Pugliese y a Javier Calamaro, no puede ser menos que cualquier maravilla del mundo, y por lo tanto es obra de extraterrestres que vinieron a darnos la música del futuro. En tanto, la Academia Nacional del Tango repudió la obsecuencia de los arqueólogos tangueros y los exhortó a que disimulen un poquito, porque la gente se da cuenta de que exageran y terminan piantando al público que se acerca a ver qué onda con el tango. Desalojan una milonga por un intenso olor a flatulencia. La tropa de saneamiento no quiso develar la identidad del autor material del hecho, aunque sospechan que habría sido un habitué del salón. Según informaron fuentes oficiales, el grado de toxicidad del salón superaba 5 veces la media y aseguraron que una mínima chispa hubiera causado una explosión de gran magnitud. Por su parte, el responsable del SAME confirmó que fueron 25 las personas atendidas por desmayos, vómitos e intoxicación. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 75 grados Fahrenheit, la hora 22:52. El pronóstico anticipa que amenaza granizo y que otra vez vuelve el caos mediático. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Osvaldo Pugliese. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Cumplir la ley salva vidas. Conciencia. Algo para que tomes en cuenta siempre. Si manejas, no consumas alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. ...4382-9327 para comunicarse con nosotros. Ahora vamos a leer algunos mensajes que van llegando al contestador automático. Mientras tanto, oyentes cautivos, seguidores ocasionales, fanáticos, despistados, lesionados, entes espirituales, a la pelota, músicos, servicios de inteligencia, amigos, enemigos, oportunistas, caretas, auspiciantes, alienados, todos están invitados a la celebración de Fractura Expuesta. Fractura Expuesta celebra su lustro de vida, 5 años exponiendo la fractura, el miércoles 20 de agosto, queda poco, miércoles 20 de agosto a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto queda aquí en Capital Federal, en la Avenida Corrientes, al 1543, no al 1543, Avenida Corrientes 1543, en la Sala Osvaldo Pugliese. Va a ser con entrada gratuita. ¿Viene Nicolás Esquivel? Viene Nicolás, por supuesto, claro. Entrada gratuita. Recuerden que la capacidad es limitada, las entradas las van a poder retirar en la boletería el mismo día de la celebración, o sea, el miércoles 20 de agosto. Se acercan al Centro Cultural de la Cooperación y ahí dicen: vengo a la celebración de Fractura Expuesta, quiero entrar, me invitaron desde la radio y quiero ver ¿Qué es esto? ¿Qué va a haber? Bueno, artistas invitados, va a estar la Guardia Arefi y va a estar Agua Pesada. Recién escuchamos Dedos de Pablo Siliberto, también va a estar Agua Pesada, va a estar la Guardia Arefi. Y alguna cosa más que no nos atrevemos a revelar por el momento. La tenemos preparada, pero no la vamos a revelar por el momento. Si quieren más información, pueden chequearla en www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí van a tener todos los datos y pueden ampliar toda la información que corresponde. Mensajes que fueron llegando. El primero, y que tiene que ver con el editorial que comentaba Germán, el que hacía Germán. Dice Leonardo de Villa Crespo: para Pugliese la entrada del imperialismo era por el rock. Bueno, esto vos lo citabas de Pugliese. Sí, sí, la sí. Calidad para Pugliese era otra cosa. Y dice Leonardo: nunca hubo en el rock músicos de la calidad musical de un Pugliese o de un Troilo. Sí, a mí me parece que la comparación... Sí, no viene al caso, pero... No es que no viene al caso, sino que no tenía sentido porque se están trabajando también con otras herramientas musicales, creo. Pero guarda, porque Pugliese, en realidad, la diferencia la marcaba inclusive con los músicos argentinos que hacían rock. O sea, y eso, desconociendo, si es que existe, y esto da para un debate largo, la existencia del rock nacional, es decir, con las letrísticas y con las problemáticas nacionales, que en vez de cantarse en tango, porque el tango, y lo podemos discutir, por las causas que haya sido, ya no representaba a quienes tenía que representar, entonces los pibes acudían al rock porque sí les mostraba ese camino, imperialista o no, no sé, pero el tema es que esa necesidad de la sociedad de plasmar lo que le pasaba no la encontraba en el tango. Y de alguna manera, lo vemos con el paso del tiempo. Es decir, en el 85 posiblemente yo hubiera estado con Pugliese. Hoy, con el paso del tiempo, tengo esa ventaja de tener el paso del tiempo de mi lado. Pugliese no ha llegado a ver esta situación actual del tango. Lamentablemente, porque estaría muy contento de ver que hay una infinidad de orquestas que le rinden honores. Uh-huh. Incluso ya hasta lo homenajean musicalmente también. Incluso hasta están cansados ellos mismos de homenajearlo todo el tiempo. Dicen, bueno, probemos otra cosa. Pero en base a lo que es el rock nacional, iba por ese lado, no por el rock foráneo. Por más que también el discurso del tango en general apunta al Club del Clan, ¿no es cierto? Y a mucha música que fue precedente al rock, que fue un toquecito antes, la década, fines de la década del 60, principio del 70, cuando aquí el rock nacional desembarcó. ¿Cuánto hace que cumplió 30 años el rock nacional? 40. 40 ahora, ajá, por eso. O sea, estamos hablando más o menos de esa etapa. Muy bien. En instantes, mientras tanto, pueden seguir comunicándose con nosotros al 4382-9327 al contestar automático, y si no, también está la alternativa del correo electrónico, Germán. Sí, que es fracturaexpuesta@madres.org o el messenger fracturaalaire@hotmail.com, donde tenemos a Walter, que nos dice, mirá, se sumó a la corrección, es periodista también Walter, dice, claro, también sucede, escucha esto. Los periodistas son perfectos para corregir. Por supuesto, por pero eso... Pero no para autocorregirse. Exactamente, exactamente, bien. Lo decís por mí. También sucede constantemente que cuando hablan de la pena de la probation, dicen probation, como estoy pronunciando yo, y está mal, es literal y fonéticamente probation, porque es de origen latín. Después viene un insulto que no voy a reproducir, y finalmente dice, Fabio Serpa es de la Academia del Tango y confirmaría la noticia de que el tango viene de otro planeta. En instantes vamos a tener a Elmer Pacheco directo, en vivo y en directo, tenemos una comunicación telefónica. Se cayó el satélite, por eso estamos retrasando, pero ya viene. Vamos a tratar de levantarlo, Elmer Pacheco, el horoscopero del tango, lo hemos mandado a Beijing, allí a los Juegos Olímpicos, ¿está bien? Perfecto. Bien, perfecto. Lo vamos a mandar y vamos a ver qué trae Elmer. Algo nos tendrá preparado. Seguimos nosotros mientras aquí en la M530. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.